en Rock FM, El Pirata y su Banda. Las 6 y 8 minutos de la mañana, me voy, me quedo, dicen los Clash. ¿Qué va? Vamos ahora mismo sin parar hasta las 10 en punto de la mañana, más o menos, que es cuando nos vamos. Buenos días, Sayago. ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Muy bien, vamos. ¿Y tú? Puede estar mejor. Ya me imagino. ¿Y tú, Lucía, cómo andas? Estupenda también. Oye, pues yo quiero contaros algo. Ayer vi a Sayago después de casi un año. ¡Madre mía! Ayer nos vimos en persona. Oye, menos cachondeo. Las recuerdos de nuestra parte. Lucía, vi a Sayago ayer después de casi un año. Incluso nos tomamos una cerveza, ¿cómo lo ves? Madre mía. Emocionante, pues, casi. Está muy bien que diga lo de una cerveza. Sí, sí, sí, que queda muy creíble lo de una. Yo a Sayago le vi bien. ¿Cómo me viste tú a mí, Sayago? Cuéntame. Pues ya te dije, pirata, que según venía por la calle andando, le dije, coño, si no es un holograma, ¿sabes? Porque ahora como está de moda y le vemos solamente por pantalla, digo, no, mira, ahí está, es de carne y hueso. Sí, pues te vi igual, pirata. Eso sí, un poco más gordo. ¿Ah, sí? Sí. Te lo tenía que haber dicho ayer así a la cara, pero me quedamos por aquí. El confinamiento es lo que tiene, que te pones tenazas. Nos ponemos de torrendo, que vamos. Claro. O sea, que también he cogido. Y de torrijas. Ya te digo. Pero sí, pero fue un gustazo, ¿eh? Ah, esto hay que hacerlo pasar, así una vez al año, más o menos. ¿Vais a pasar de no haberos visto en un año a veros dos veces seguidas? Sí. Hoy otra vez. Así es la vida, Lucía, así es la vida. Cuidado, ¿eh? Claro. Sí, no. Y ya está, Lucía, y ya está el año que viene. Por eso. Bueno, por lo que me habéis dicho, vosotros estáis bien, ¿no? Sí. Vale, venga, vamos a por el martes. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. La llegada de la pandemia, la llegada del trotavirus obstaculizó los planes de publicación de nuevo disco para Counting Crows, que acaban de sonar en Rock FM. Son las 6 y 19 minutos de la mañana en este martes 23F. Y Lucía está pidiendo paso. ¿Por qué será? Se siente el coño. Vaya. Por favor, escuchen. Ahí. Es otra manera de decir las cosas. Sí, efectivamente. Bueno, a ver, sabéis que siempre ha habido rivalidades entre marcas importantes. Fíjate ahora que la llegada a Martes Noticia, acuérdate de la pugna entre la NASA y la Agencia Espacial Federal Rusa por llegar a la Luna. Sí, ya ves. Claro. La que hubo, pues, atención. Porque estas rivalidades entre marcas a lo largo de la historia ha dado situaciones muy curiosas. Por ejemplo, la que hubo entre Lamborghini y Ferrari. ¿Qué pasó? El dueño de Lamborghini empezó como fabricante de tractores, se hizo rico y se compró un Ferrari. ¿Qué pasa? Que al comprárselo el embrague no iba bien, así que presentó una queja al mismísimo dueño de Ferrari, a Enzo Ferrari. Se pilló un cabreo Enzo. Le insultó llamándole vendedor de tractores, bueno, así que en venganza, Lamborghini decidió fabricar coches de lujo para competir con Ferrari. ¡Oh! ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué buena mola, historia! ¿Eh? Ahí, por culpa de un embrague, fíjate. Mira. Ahí está, le dejó en bragas a Enzo. ¿Qué pasa? Además de verdad. ¡Colorado! No hay tractores ni tractores, cosa, te va a cagar. ¿Qué cosa nos cuenta Lucía esta hora? Pero hay más curiosidades de rivalidades entre grandes empresas, por ejemplo, entre Adidas y Nike. Que en el año 1967 Adidas sacó unas zapatillas llamadas Azteca. Ajá. Entonces Nike sacó otras zapatillas llamadas Cortés. Y dirás, ¿pero y qué tiene que ver? Pues porque Hernán Cortés, claro, fue quien acabó con el Imperio Azteca. Claro, sí, claro. ¿Eh? Sí, señor. Como para un mensaje de vamos a acabar con vosotros. Sí, ahí lo dejó muy claro, ¿eh? Ahí, hombre. Esta es la historia, claro. Nike quería conquistar el mercado, dijo vos todo. Ahí está. Machacando ahí los aztecas, fuera. Eso es. Y mira, la última rivalidad que os traigo entre grandes empresas es la mitiquísima entre Microsoft y Apple. ¿Y qué pasó ahí? Ha pasado de todo, pero una de las más sonadas fue cuando Microsoft lanzó el Windows Phone 7. ¿Qué hizo? Organizó un funeral para el iPhone y la BlackBerry. Estarían buscando su nicho de mercado. Sí, justo, ahí estaba, claro. ¿Ves? Pero, porque fue entre ellos. Pero si el funeral hubiese sido por el Samsung Galaxy, no hubiese habido falta enterrarlo. Directamente se hubiese incinerado a lo bonfa ahí. Solo. Yo exploto. El solito. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar hablando de la inteligencia artificial de YouTube, o bueno, en este caso la no inteligencia sería. Es que la inteligencia artificial de YouTube ha bloqueado un canal de ajedrez tras confundir supuestamente las discusiones sobre las piezas de negras y blancas con insultos racistas. Claro, que es que términos... usaban, lógicamente, términos como negro, blanco, ataque, amenaza... Bueno, claro. Pues han activado los filtros de esta inteligencia artificial y les ha cerrado el canal de ajedrez. Creo que las fichas amarillas las llamaba orientales. Sí, a partir de ahora, claro. Es que hay que tener cuidado. Sí, y los del Pac-Man les van a denunciar por explotar a los caballos. También va a pasar eso. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Las 6:37 de la mañana, avanzamos sin parar en el recorrido de la mañana del martes. Y ahora mismo está pidiendo paso un tipo que ayer me encontré por la calle. Se llama Sayago. Pues fíjate, vengo para hablar de que hay situaciones en las que todos decimos muchos tacos. Bueno, menos el pirata, que los dice en cualquier situación cuando le da la gana. Vale, hombre, vale. Le da igual. Esto, vale. No, el pirata, esto es según un estudio sobre las palabrotas realizado por la Universidad de Chicago en todo. ¿Sabes? Y entonces os voy a contar un poco cuáles son las situaciones en las que más tacos decimos. A por ver, ejemplo, mira, por ejemplo, cuando abres el paquete de arroz en la cocina, ¿sabes? Y saltan todos los granitos por todos lados. ¿Ves cómo estáis conmigo? Sí. Que se convierte la cocina en un campo de cultivo chino, ¿sabes? Parece que estás ahí en una película del Vietcong. En vez de recoger el arroz, te sale más a cuenta echar unas papas al suelo y hacerte agricultor. Dices, ¿pero qué he hecho yo? ¿Quién me pone la pierna encima? ¿Sabes? Bueno, eso parece algo. Realmente dices tacos, por ejemplo. Cuando te levantas con la tienda de campaña, esto no te pasa a ti, Lucía, y no hay manera de controlarlo para mear, ¿sabes? Tú te levantas con la tienda de campaña también. Y aquello va por sí solo, ¿sabes? Que ni Legoland, ni Robin Hood, ni nadie. No hay ni un tío que tenga suficiente puntería para controlar esto. No, ¿sabes? De hecho, pirata, tú sabrás, jode más cuando te sale el doble chorro, que es que no atinas con ninguno de los dos, ¿sabes? Se te queda ahí el baño que parece que ha estado regando ahí alcachofa, ¿sabes? Con unas personas. Bueno, pues estas son situaciones en las que pasa que decimos tacos. Por ejemplo, otra de las situaciones en las que decimos más tacos, cuando buscas el nombre del personaje de una serie que acabas de empezar, ¿vale? La pones en internet y te pone el primer resultado. Fulanito, muerte. Ya nada más cagado. Sí. ¿Sabes qué es lo que tiene la plataforma? Muchos asesinos en serie. Fíjate. Mira, le recomiendo a los millennials una cosa, aprovechando esto, que no busquen en internet a Chanquete. Uy, perdón, spoiler, lo siento. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Las 7:07 de la mañana en este martes 23 de febrero. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan el pirata y su banda. Y ahí viene Sayago. Atención, os cuento esta historia así resumida porque me ha hecho mucha gracia. A ver. Kiko Rivera, Paquirín, conocido como Paquirín, le dijo Isabel Pantoja. Sí. Bueno, pues en una entrevista con Bertino Borne le ha contado una anécdota muy cachonda que me ha hecho mucha gracia con Felipe González. Resulta que cuando era pequeño Kiko Rivera, su madre Isabel Pantoja tenía una secretaria que era muy muy del PSOE y flipaba con Felipe González. Y bueno, tenía en el escritorio tenía una foto del presidente enmarcada. La secretaria, bueno, pues un día, esta, ¿no? La secretaria de la Isabel Pantoja. Bueno, sí, pues un día Paquerín le pregunta a su madre que quién era su abuelo. Y la madre, claro, Isabel Pantoja, que tenía muchas ganas de contar su vida, ¿sabes? Por todas sus historias pasadas. Bueno, pues dijo, pues mira, este es tu abuelo, el de la foto, Felipe González. ¿Qué te parece? Para quitarse el marrón de encima, ¿no? Claro, esto, bueno, se queda así como un poco y dice, bueno, va, tontería. Sí, pero es que tiempo después, un día Isabel Pantoja y el niño iban en un avión y coincidieron, ¡qué casualidad! ¡Con Felipe González! ¡Oh, no! ¡Toma ya! Claro, ¿qué pasó? Que Kiko Rivera Paquirín lo vio allí delante y salió corriendo ahí, ¡abuelo! ¡Abuelo! ¿Sabes? Como si fuese Heidi. Igual, imagínate la cara de Felipe González. O sea, flipante. Y macho una gracia total. Digo, coño, explícale quién es el abuelo. Qué fuerte, qué fuerte. Yo tengo una historieta, tengo una anécdota con Felipe González impresionante. Una vez, un día me levanto en los 80, me levanto de la cama y me doy cuenta de que no tengo ni para tabaco ni para cerillas. ¿Cómo? Y entonces no había cobrado en la radio. En aquellos tiempos te pagaban por cheque, ibas con el cheque rápidamente, ibas al banco y tal. Bueno, total, me voy a la radio y la calle estaba cortada por... Y digo, ¿qué pasa aquí? Y era que Felipe González estaba celebrando su cumpleaños en el programa de Luis del Olmo. Y entonces, pues yo llego a la radio después de tener algún problema con la seguridad, porque me veían mis pintas y no sé qué. Bueno, total, que ya entro en la radio y en eso me meto antes de ir a cobrar, me meto en un estudio a saludar a un compañero. Y cuando voy a salir del estudio, empujo la puerta para salir y la puerta que alguien no me dejaba salir. Y yo empujando. Y alguien que tapaba la puerta. Y yo empujando. Y alguien que tapaba la puerta. Y entonces ya me mosqueo, le empiezo a dar puñalos. ¡Que me dejáis salir! ¡Que me dejáis salir! ¡Que me dejáis salir! Y de pronto la puerta ya deja de tener ningún tipo de freno. Es más, se abre la puerta y ya salgo. Y quien estaba abriendo la puerta era Felipe González. Porque el seguridad no me dejaba salir, pero cuando llegaron los mamporros, el otro dijo, déjale salir. Y entonces ya salgo y veo que quien estaba abriendo la puerta era Felipe. Digo, ah, era usted. ¡Feliz cumpleaños! El abuelo de Paquirri. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Con la historia viral de una mujer indonesia de 25 años que acaba de dar a luz sin esperarlo. Dice esta mujer, sí, dice que no solo no sabía que estaba embarazada, sino que alega que se ha quedado embarazada tan solo una hora antes de dar a luz por una ráfaga de viento. ¡Ah! Ojo, ¡qué rapidez! ¡Hala! Ya está. ¡Hala! Así de fácil. No, eso es que era viento de cola. Sí, claro, sí. Y en una hora parió, sí, claro. Lo que está claro es que a esta mujer la ventilaron. Eso está más claro. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 7:39 de la mañana y tengo que decirte una cosa. Si la filosofía te hace más profundo, Sayago tiene que ser muy buen filósofo porque él ya ha tocado fondo. Te lo digo yo, que cada día la escucho yo aquí con su filosofía de bolsillo, que es la manera que tiene de ver la vida y contarla. En el fondo me muevo bien, claro que sí, sí señor. La filosofía de bolsillo que está en el ambiente y en las redes la comparte la gente, como esta, por ejemplo. Los borrachos, los niños y los leggings siempre dicen la verdad. Son como un libro abierto. Se ve venir desde lejos. Venga, vamos a pasar a otra rápidamente. Si le mandas a tu madre la foto de Marte que ha hecho el Perseverance, te dirá: muy bonito, pero manda una en la que se te vea a ti. Claro, como luego se las enseña a las vecinas, claro, ¿sabes? Y a los vecinos, pues entonces tiene que estar el nieto. Venga, una más, vamos. Si quedas con los Jackson 5 y solo van 4, eso es que tienes un negro por venir. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. La gorra que vamos a regalar hoy en El Pirata tiene WhatsApp está bordada, el logotipo de Rock FM está bordado con hilo de Torrejón de Ardoz. Hombre, sí, y se lo va a llevar alguno de las personas que nos haya mandado estos tres chistes que vienen. El primero lo mandó Xavi desde Pamplona. Esto es hace muchas, muchas décadas de rock and roll del bueno, cuando el pirata iba al cole, el piratilla, que le llamaban, pues va la madre del piratilla y se reúne con la profe a ver qué tal, y le dice, bueno, ¿y qué tal va mi hijo? ¿Cómo está en clase? Y le dice la profe, pues bueno, como pez en el agua. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que hace? Pues nada, nada. Eso es. Y así sigue. Así son las cosas. Bueno, desde Madrid, David mandó su chiste. Ese matrimonio que están en la cama y dice el marido, cariño, estoy sin calzoncillos. Y contesta la mujer, vale, pues no te preocupes que ya mañana te compro uno. Sí, ¡zasca! Y desde Zaragoza llega un tercer chiste que mandó Antonio. Tú no te das ni cuenta, pero te tengo en el bote. Cállate, rema, idiota. Que no se ve la orilla todavía. Por las risas de Sayago y de Lucía, la gorra hoy va a ir para Zaragoza, para Antonio. Y a ti también te puede llegar una gorra si nos mandas un buen chiste al 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su banda. Es el disco que devolvió a Bon Jovi a la cima después de algún tiempo de sequía. It's my life. Son las 8:10 de la mañana. Sayago Lucía, la imaginación de algunas bandas de rock para poder tocar en estos tiempos es tremenda, es colosal. Escucha lo que ha hecho un grupo alemán que se llama Milliarden. Milliarden. Han convertido su furgo, la rula con la que se mueven, en un club para dar conciertos. Tela, Tela. Uy, me explico. Sí, dan conciertos solo para una persona. Sí. ¡Ostras! Sí, y verán lo que han hecho. Han puesto una lámina de plexiglás para separar la parte trasera de la furgo en dos partes y lo han iluminado todo con la atmósfera de un club nocturno, de un garito. Sí, sí, sí. Son dos músicos que tocan versiones acústicas de sus temas, de sus propias canciones, pero solo ante un fan, porque en la furgo no caben más. Claro, lógico. Y cuentan la banda, los Milliarden estos, que van por los pueblos y se paran en las casas de la gente para poder tocar con los vecinos. ¡Qué ostras, bueno! Como para equivocarte con cantando una canción con ellos, ¿eh? Sí. Te nota, vamos, estás tú ahí solo. Totalmente, vaya ridículo. No, no, y para ganar pasta, imagínate, una entrada nada más, usted fíjate. Bueno, aunque no ganen pasta, eso sí, pueden decir que el negocio va sobre ruedas. ¡Venga, vamos! ¡Claro! Sí, sí, de 6 a 10, en Rock FM... Pirata y su banda. Hoy cumplen años varios guitarristas, entre otros John Norum, el de Europe, que acaba de sonar. Te lo contamos en la Rock Efemérides de este 23 de febrero. Sí, señor, 23 de febrero, pirata. Pues mira, gran día de 1996. En ese año, Extremoduro publicaba el disco Agila, el Espabila. Espabila, que se dice en castúo. El señor, tienes toda la razón, Espabila. El álbum que cambió la directriz, que cambió la historia de Extremoduro, producido por Iñaki. Y bueno, temas ahí como Buscando una Luna, Sucede, Eso Payaso, Correcaminos. El Día de la Bestia. Día de la Bestia, me estoy quitando. Hay una anécdota muy grande y es que. Eso se grabó, el disco se grabó en los estudios míticos, estudios Vox de cerca de Conde Duque, en Madrid, sí, los discos, los estudios propiedad de Eugenio Muñoz, ¿no? Entonces lo grababan por la noche, y un día llegó Eugenio, el dueño del estudio, porque el estudio, los pasillos estaban decorados con carpetas de discos que se habían grabado allí, ¿no? Sí. Y Extremoduro había grabado el anterior también, el Pedrá, parte del disco lo había grabado allí. Entonces llegó y vio que el disco de Pedrá, que no estaba. Y entonces dijo, esto se lo ha llevado el Robert y ya te imaginas para qué. Y entonces, a las 10:15 de la mañana, llamaba Eugenio Tocabreado a Robert, ¡tráeme el disco ahora mismo! ¡Que te va a acabamos de acabar! ¡Que te me traigas el disco ahora mismo! Un cuarto de hora después estaba allí el disco. Esto no lo haría ahora Robert. Bueno, y como te decía, hoy cumplen años muchos personajes señeros del rock. Carlos Escobedo, cantante, bajista y productor de Sober, cumple hoy 46 castañas. Y hoy hay varios guitarristas, aparte de John Norum, que cumplirían años, como por ejemplo Johnny Winter, que hubiera cumplido 77, el albino blusero que cuando atacó al rock and roll lo hizo como muy pocos. Johnny Winter Live, para mí, es uno de los mejores discos de toda la historia. Bueno, hoy también es el cumpleaños de Brad Whitford, el segundo guitarrista de Aerosmith. Bueno, que además acaban de posponer el concierto para el 2022, que termina el 5 de junio. ¿No? Estás en todo, Sayago, efectivamente, acaban de posponer el concierto. Y hoy es el cumpleaños de Rosendo. 67 castañas le caen a uno de los grandes iconos del rock de este país, retirado en la actualidad, pero en cualquier caso, desde aquí se le tira de las orejas con uno de los clásicos de lo que era uno de sus primeros y floridos discos. ¡Felicidades, Rosendo! ¡Felicidades, ganador! Cuesta. Rock FM, El Pirata y su banda. Bueno, voy a terminar las noticias en Tel Aviv, en Israel. Allí, el pub Genia está vacunando contra el coronavirus dentro del propio establecimiento. ¿Dónde? Pero ojo, porque ofrece bebidas gratis para los que reciban las inyecciones. Es, dicen, una forma de animar a sus clientes a vacunarse. Toma. Eso sí, las bebidas que reciben gratis no son con alcohol, ¿eh? Sin alcohol por precaución médica. Claro. Aquí es al revés. Pincho gratis con la bebida. Sí, es verdad. Esos son muy clásicos. Pero lo guapo de ahí es que es en el pub, o sea, que ahí seguro que te pincha un DJ. Ahí le puedes hacer peticiones. Oye, tío, ¿tienes la de Johnson & Johnson? ¡Pues venga, pármela! ¡Subidón! Mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Bueno, son las 8:40 de la mañana de un martes 23 de febrero. No lo había dicho hasta el momento, pero está siendo un programa... Para mí, bastante emocionante, de verdad, porque estoy haciéndolo desde la radio. Sí. Que en 11 meses que llevamos de pandemia, Sayago, Lucía, he venido tres veces a la radio, hicimos el 500 en alguna ocasión más, y ahora. Y el reencuentro con Javi Burguera, Musculitos, esta mañana, con Pablo Delgadito Vargas, productor ejecutivo uno, técnico de sonido otro, y ahora con Alex Clavero, de verdad que está siendo algo muy, muy grande, y no estoy exagerando. Emotivo. A mí se me está cayendo la lágrima ya. Sí, vamos. Sí, no habéis visto cómo ha puesto esto. Con el ordenadico que tengo yo el estudio. Y ha llegado el pirata ya y ha invadido mía, aquello. El morral encima de la mesa. Siete total. Carpetas y parece un ministro. Y yo no sé cómo tantos papeles. Sí, se ha traído hasta el fijo de casa. Hay otro fijo aquí. No sé por qué hay dos teléfonos ahora. Claro. Para mandar SMS. Bueno, hay que esperar que estos medios tiempos que estamos disfrutando de vernos a medias, cambie pronto el panorama y podamos volver a hacer las cosas como antes, ¿no? No, no queda mucho ya, para el 22-23 ya estamos sí, ahí. Sí, por ahí. 22, para el 22-23 año, dices, ¿no? El 2022, claro, macho. Claro, sí, yo decías, siempre voy con seguridad. Pensé que decías de marzo. Que claro. Que venía, de macho. Sí. Yo estaba diciendo si 23 es hoy. Miraste el calendario de la vacuna y ya veréis cuándo es. Pensé que era un chiste tipo el 30 de febrero o algo así. Sí. No. Bueno, insisto, en cualquier caso, está siendo un gran programa y espero que esto de alguna forma también se esté transmitiendo. 8:42, buenos días. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias hablando de un tuit publicado por un usuario llamado Roxer, que se ha hecho viral, y no me extraña porque es que tiene muchísima ironía. Es un vídeo en el que se ve a una manada de jabalíes volcando un contenedor en plena calle y arrastrándolo sin pudor alguno. ¿Cuándo? Claro, Roxer titula el tuit así, dice: jabalíes antisistema, cortando calles y poniendo barricadas. Dice, esto se nos va de las manos. Total, claro, están ahí los jabalíes. Se están manifestando porque Pumba está en la cárcel por decir injurias al Rey León. Y ahí están, tirando los contenedores. Y creo que en vez de mandarles a los antidisturbios, les mandaron a los de Campofrío. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Vamos a dejarlo en Luis de Valencia. Rockmaster, buenos días. Hola, buenos días a todos, Pirata, y enhorabuena por estar ahí, ¿eh? Gracias, sí, es todo un placer estar aquí. Escucha, 500 pavos puedes conseguir si sigues siendo Rockmaster. Tú sabrás lo que haces, Luis. Eduardo Barrero de Durango, Vizcaya, aspirante, bienvenido a Rock FM. Muy buenos días, Pirata. Encantado de hablar contigo, Edu. Igualmente. Oye, nada de nervios, que Luis es mucho Luis y es mucho Rockmaster. Va a recordar Sayago cuáles son las reglas del juego y empezamos ya mismo. Pues Luis continúa comenzando las respuestas a responder las preguntas del mundo del rock que lanza el Pirata, porque es el actual Rockmaster, y cuando se acabe el tiempo contabilizaremos esos aciertos para saber si es Luis o Eduardo el ganador del título y los 100 pavos. Ya sabéis que esto ocurre durante 90 segundos más tensos que Santiago Abascal, Ortega Smith y Germán Terz viendo viendo la llegada de la NASA al planeta rojo. Dicho todo esto, vamos a poner el tiempo y empezamos ya. Si Elvis le cantaba al perro de caza, ¿qué banda le canta al perro negro? ¿Led Zeppelin o Metallica? Led Zeppelin. Sí. ¿Qué banda ha tenido más cantantes? ¿Obús o Mago de Oz? Obús. No. Turno para Eduardo. Phil Collins fue miembro de Genesis o de Police. Genesis. Sí. Acaba el título de este tema de Extremoduro. ¿Buscando una luna o buscando la suerte? Luna. Sí. ¿En qué año nació Nicky Six, el bajista de Motley Crue? ¿En el 58 o en el 71? 58. Muy bien. ¿Qué banda estuvo alguna vez formada por hermanos? ¿Green Day o Scorpions? Scorpions. Sí. ¿Quién ha publicado más discos en su historia? ¿Bon Jovi o la Creedence Clearwater Revival? Bon Jovi. Bon Jovi. ¿Qué Beatle actúa en la película ¿Cómo gané la guerra? ¿John Lennon o Ringo Starr? Ringo. No. Turno para Luis, va por detrás. ¿Quién es miembro del Club de los 27? ¿Janis Joplin o Buddy Holly? Buddy Holly, perdón. No. ¡Ay, turno para Eduardo! No. El tema Jumping Jack Flash de los Rolling Stones lo inspiró el jardinero de Keith Richard o el hijo de Mick Jagger. El jardinero Keith Richard. Sí, señor. ¿Quién estuvo en Deep Purple y Whitesnake? ¿David Coverdale o Tony Iommi? El segundo. No. Bueno, ya no hay que pasar turno porque no hay tiempo y qué pena, Luis, has tenido la oportunidad de poder empatar a Eduardo porque con ese vaivén de Janis Joplin, Buddy Holly, te decidiste por Buddy Holly, pero la que te murió con 27 fue Janis. Fue Janis. 6 aciertos, sí, pirata. 6 aciertos para Eduardo y se nos va un grande, Luis, pero pinta bien que Eduardo parece que va a ser otro de los grandes. Sí, ha estado a la altura, el aspirante ha estado a la altura de su contrincante. En cualquier caso, Luis, no está nada mal, buen paso por el Roommaster, 400 pavos, 4 días ostentando el título, nada mal. Se te agradece mucho tu jugada con nosotros y lo que espero es que aparte de la pasta y aparte del título lo hayas pasado bien. Eduardo, prepárate, que mañana vuelves. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 9:26 de la mañana de un martes 23 de febrero. Buenos días y bienvenido a Rock FM, donde Platero acaba de sonar y donde el pirata está haciendo el programa desde el estudio, lo cual es todo un acontecimiento para mí, Sayago, Lucía. Hombre, no me lamento daros envidia, pero... y tampoco puedo decir nada nuevo que no hayamos dicho en las contadísimas ocasiones que hemos vuelto al estudio. Ver a la gente, calzarte tus auriculares de toda la vida, estar en contacto con Pablo Delgadito Vargas, nuestro ingeniero de sonido, en esta semana con Javier Burguera, nuestro productor ejecutivo, ver a los compañeros, saludarles a través de los cristales, es de verdad toda una experiencia y todo un acontecimiento, y parece mentira que estemos diciendo esto, pero lo es. Y dices que te entra emoción al ver al Delgadito Vargas, nuestro técnico de sonido. Te has mirado los bolsillos, llevas todo lo que llevar de dinero y todo eso. Es que he venido sin un duro, he venido sin una cosa. Ah, mira, ya te has aprendido la lección. Muy bien. Ha sido precavido. He sido bastante precavido. Por eso estás emocionado, porque te vas a ir con la misma pasta que has llegado. Bueno, es posible con alguna más, que todo se aprende. Que todo se aprende. Vosotros en casa bien, ¿no? Sí. Venga. En Rock FM, El Pirata y su banda.